aprobado el proyecto de ley de atención al cliente que obliga a atender las llamadas en menos de 3 minutos. Con la nueva ley de atención al cliente se acabaron las esperas, obliga a atender las llamadas en menos de 3 minutos.